a trabajar. Ahora sí. ¿A dónde? Ajá, verdad. ¡Ay, va a llorar! ¡Ay, va a llorar! ¡Ay, va a llorar! ¡Ay, va a llorar! ¡Póntala, mi querido! ¡Póntala! ¡Qué dolor siento en mi pecho cuando estás de madrugada! Qué dolor siento en mi pecho cuando estás de madrugada. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. De las 4 en la mañana hasta que el sol se va a ocultar. De las 4 en la mañana hasta que el sol se va a ocultar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. Saca tu machete, Cipriano. Saca su machete.